Unos minutos antes de salir al escenario, su profesor le entregó el cuento escrito en dos hojas, a modo de díptico, que leería ante un público expectante. Un descuido técnico hizo que el sonido de la conversación entre Alfonso y Rania detrás del escenario se oyera entre el público. Rania, es que... El profesor intentaba dar una respuesta a su alumna, que estaba ofendida porque su cuento había sido manipulado. ¿Por qué, don Alfonso? ¿Por qué me han tachado esta palabra? Se oyó un murmullo en toda la sala. Verás. No quiero ver nada, contestó Rania, interrumpiendo a su profesor con una serenidad inusual en una chica de su edad. Es lo que yo he escrito y nadie tiene derecho a borrar ni una sola palabra. Yo soy tu profesor de lengua, Rania. Mi obligación es enseñar a mis alumnos cómo hablar y escribir correctamente. ¿Y quién ha dicho que sea incorrecto decir la puta escuela? Es una palabra impropia en un aula, contestó el profesor. ¡Esto no es un aula!, protestó Rania levantando la voz, que llegaba sin que ella lo supiera al público que esperaba al otro lado del telón. Es un salón de actos, y lo que yo leo aquí no tiene nada que ver con lo que usted me enseña en clase. Aún así, Rania, es una palabra inadecuada. Me la suda que sea adecuada o no, y además, usted debería saber que esa palabra no es siempre un insulto, ¿o acaso no sabe que puta también puede significar podrida? ¿Podrida?, preguntó el profesor con asombro. Todos los alumnos estaban callados, como muertos. La directora no sabía hacia dónde mirar. Se notaba la tensión en la primera fila, ocupada por la junta directiva y el alcalde del pueblo. Sí, podrida. Así es como está la escuela, podrida desde hace mucho tiempo. Y todos ustedes están podridos, malvados asesinos. El sonido de estas dos últimas palabras se mezcló con un pitido originado por la lucha del técnico de sonido con los altavoces. Al proceder de alguien que las pronunció creyendo que solo la oía su interlocutor, produjeron más impacto entre el público. No acababan de entender a qué se refería Rania.